Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Otro viernes de frío, otro viernes de lluvia y cinco tipos que no saben por qué están haciendo radio en vivo una noche como esta. Hola amigos, vengan a bordo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 21 del 2018. 38 años atrás y dos o tres días se editaba uno de los discos más importantes de la historia del rock, ¿o no? Hijos de su puta madre. Eso somos. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la coordinación y en la producción, Paco Acuña sentado a mi izquierda, Mateo Crespo sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán y estamos haciendo Otro Día Perfecto hasta las 12 de la noche. 2, 1, ¡a darle fuego! Hace un par de días se cumplieron 38 años de la edición de Back in Black, el sucesor de Highway to Hell, el primer disco de AC/DC tras la muerte de Bon Scott. AC/DC sonando en los puestos Rock and Roll and Noise Pollution. Desde Back in Black, de 1980, Rock and Roll at Noise Pollution, la última canción del disco. El 25 de julio pasado, el miércoles, se cumplieron 38 años de la edición de un disco mágico y misterioso. Y con este arrancamos, ¿eh? Acá funciona todo igual que afuera, ¿viste? Por categorías. Por un lado tenés la villa, que es acá donde estamos nosotros, lo peor de lo peor. Después, pasando el patio, tenés unos pabellones donde se ve un poco mejor, cosas de más beneficios, etc. Y atrás de todo está el sector de los capos, que ahí tenés plasma, internet, putas. ¿Quiénes son los capos? Los hermanos Borges. Mario, que es el mayor y el jefe de todos, y Diosito, que es el que le sigue. ¿El Morcilla ese labura para ellos? Sí, es el Valerio. El Morcilla se ocupa de la tranza. Otro día perfecto. Así las cosas, ¿eh? 38 años ya de Back in Black. Saludamos a Mateo Crespo. Recién me contabas que... Salud. Lo agarraste... Salud. Tiempo después al disco, ¿no? Salud. Sí, salud, cuando Sergio. Solía pasarme temporadas en la casa de Méndez, acá escasos 300 metros de la radio. Ajá. Y disponía de una discoteca... ¿Dónde se hallaba el Alef? No, donde se hallaban los Caballeros de la Quema. Oh, okay. Los primeros Caballeros de la Quema. Okay. Pasaje Centenario. No. Rosario, la calle de Pasaje de Rosario, perdón. Disponía de una discoteca en vinilo de altísima calidad, donde había desde Bronski Beat hasta Judas Priest, pasando obviamente por muchos discos de AC/DC, y Back in Black fue uno de esos que llegué a escuchar 53 veces en un día. Mira vos, estamos hablando del 1985, 86. Okay. Ahí. Ya te entró... Y vos te eras un tierno cachorro del rock, o ni siquiera del rock. 13, 14, sí, estaba empezando a descubrir con todo un mundo por delante. Hermosos momentos de descubrimiento de la música que quedaron grabados para siempre. Porque aparte en la casa había como una especie de entrepiso, un muy buen equipo de audio, auriculares, y me pasaba horas y horas y horas escuchando todos esos discos. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña con nosotros. Vamos a fijar, agarren sus teléfonos, agarren sus almanaques, sus agendas, el 8 de agosto. El 8 de agosto va a ser un día muy importante para nuestra democracia. Y todas las miradas van a estar puestas en el Congreso de la Nación. Es verdad. Los dos temas que vamos a charlar en el día de hoy tienen que ver con el 8 de agosto. Porque ese día el Congreso va a tener una labor muy larga, muy importante, y veremos cómo sale de las dos discusiones que enfrenta, o que va a enfrentar en todo caso, porque el 8 de agosto en el Senado se va a discutir la media sanción que le resta al proyecto para legalizar el aborto, y también hay pedida una sesión en diputados para discutir la derogación del decreto que salió esta semana que le permite a las Fuerzas Armadas meterse en seguridad interior. Un tema por el que el intendente y los ediles oficialistas están celebrando aquí en el partido de Morón. Lo digo yo, me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? Esta semana, el jueves, ayer, hubo sesión en el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante sancionó el beneplácito por la decisión del Ejecutivo Nacional, ¿no? Digamos, y no solo eso, el intendente aparte tuitea a favor de esto. Es difícil ver un futuro más allá de fin del 2019 con estos tipos si la cosa continúa así, ¿eh? Pero bueno, tampoco soy prestidigitador, habrá que ver. Para algunos, las primeras estrellas de rock en la historia fueron los Beatles, para otros fue Elvis Presley, pero para Alice Cooper la primera estrella de rock fue ni más ni menos que Frankie, ¿no es cierto? El primer cantante internacional que despertó la pasión femenina a nivel histeria. Y eso es lo que dice Alice Cooper cuando empieza este documental sobre Frank Sinatra, que se llama To Be Frank, del cual vamos a estar hablando en un rato. Y después vamos a revisitar una película muy cortita, pero muy graciosa y muy ilustrativa, de 30 minutos, de un momento muy bizarro en la historia del rock internacional y argentino, cuando a Argentina, justamente vía Romay, llegaron unos Beatles, pero muy entre comillas, ¿eh? Beatles, así póngale 8 comillas de cada lado. En relación a artistas de rock, el artista más importante del rock argentino es el Indio Solari. Después podemos discutir si te gusta más, si te gusta menos, pero hoy, en este momento, es el artista más importante del rock argentino. Eso te iba a preguntar, ¿de la historia o del momento? Bueno, de la historia capaz no. Del momento estoy seguro. Del momento seguro. Y la historia, porque además... De la historia está en la discusión, que, seguro también. ¿Qué te hace ser el artista más importante? ¿O la calidad de tus discos, o la cantidad de discos que vendés, o la convocatoria, claro, u otras cosas? Claro. Vos me podrías mencionar a Flaco Spinetta, por ejemplo. Sí, Charlie. O Charlie. Bueno, el Flaco no era, salvo lo de las bandas eternas, en general no fue un artista de estadios. Charlie no. Sí. Pero bueno, habría que sopesar cuáles son las condiciones que te hacen, claro, el claro, más importante o el menos importante, etcétera, etcétera. Hoy día, hoy creo que es el Indio. Sí, pero seguro que si entramos a la discusión de si es el más importante de la historia, quizás no en el resultado, pero en la discusión el Indio también entra. Sí, yo creo que sí. Y además de todo eso, el tipo, estamos hablando del Indio porque justamente hoy apareció su quinto disco de estudio. Vamos a estar picando unas cuantas canciones del nuevo disco del Indio Solari, así que quédate ahí dando vueltas. Apareció un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de los Babasónicos. Hay una canción ya sonando por todos lados. Hoy te vamos a contar un poquito de qué se va a tratar, porque todavía no está editado el nuevo disco de los Babas, y vamos a escuchar esa canción. Vamos a poner al aire los polémicos cuatro discos de Queen más importantes, los cuatro grandes discos de Queen. ¿Estuviste de acuerdo? No digas cuáles son porque si no... Casi que sí. Casi que sí, pero estamos hablando de una banda con muchos discos. Sí, sí. Hay por lo menos un par que me hubieran gustado incluir, pero bueno, la cuestión es que había que colocar solamente cuatro. El 25 de julio pasado, el miércoles, se cumplieron 35 años de la edición del disco debut de Metallica. Ride the Lightning es el segundo. Kill 'Em All, quiero decir. Hoy se cumplen 34 de Ride the Lightning, que es el segundo. Así que vamos a estar contándote algunos pequeños detalles, haciendo una especie de repaso, teniendo como excusa estos aniversarios tan pegaditos de los dos primeros discos de Metallica. El cuestionario perfecto, por si no sabes de qué se trata, artistas, músicos, gente de la cultura en general, amigos nuestros la mayoría, nos contestan, así se dice, dos o tres preguntas que siempre tienen que ver con lo mismo, con música, con tu disco perfecto, con tu canción perfecta, con tu noche perfecta. Hoy lo vamos a tener a Nito Montecchia de Los Decadentes, a Nito Decadente, guitarrista y uno de los miembros fundadores de la banda. Y manager además, es verdad. Mira. Contándonos lo que para él es el artista perfecto, su disco perfecto, su canción para una noche perfecta, etcétera, etcétera. Dicho esto, música. Esto es Rage Against the Machine. How I Call Just Kill a Man, una canción de los Cypress Hill. ¿Te acordás de esta? Hey, don't miss out on what you're passing, you're missing the Huda of the funky Buddha, a Luda of the fucked up styles to get wicked. So come on as I start to kick it, cause we're like the outlaw spying, suckers are hiding, jump behind the bush when they see me driving by, hanging out my window and my magnum, taking out some putos. If you're kinda loco, I'm just another local kid from the street. For my vocals, here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something. like a thug. Next to the shot of a magnum slug. Homie, coming at ya. Yeah, you know I'm gonna catch ya. How do you know where I'm at? Where you haven't been? Where I've been? Understand where I'm coming from? When you're up on a hill, make your big home. I'm out here risking my dome just for a bucket or a fast ducket. Just to stay alive, yo, I gotta say fuck it. Here is something you can't understand. Here is something you can't understand. Here is something you can't understand. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Otro día perfecto. Finalmente, el disco más esperado del rock argentino hace su aparición oficialmente hoy. Ya está en las pistas el Ruiseñor, El amor y la muerte, el nuevo disco del Indio Solari. 15 nuevas canciones junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, algunas de las cuales te vamos a comenzar a mostrar esta noche. Esta que suena es la primera, lo nuevo del Indio. A bailar que no hay infierno. Con los fundamentalistas, manteniendo prácticamente el mismo seleccionado que lo venía acompañando, ¿eh? Baltasar Comoto y Gaspar Venegas en guitarras, Fernando Nalé en bajo, Martín Carrizo como ingeniero de sonido y baterista, Sergio Colombo en saxos, Miguel Talarita en trompeta, Débora Dixon y Luciana Palacios en coros y Protoplasman en voz. Así se hace llamar el tipo en este disco, ¿eh? Me aproximo, estamos mostrando El Ruiseñor y la Muerte, el nuevo disco del Indio Solari. Se edita oficialmente hoy. Sin embargo, anoche en FM La Patriada, Marcelo Figueras, que es como el biógrafo oficial del Indio, compartió al aire las 15 nuevas canciones de El Ruiseñor, El amor y la muerte. Esta que está sonando se llama La oscuridad. Hoy nosotros estamos mostrándote algunas de esas canciones. En un ratito, algunas canciones más, ¿eh? Del nuevo disco del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. El quinto disco de estudio de su carrera, que se llama igual que esta canción, El Ruiseñor, El amor y la muerte. Me lo nuevo del Indio, sonando esta noche en ODP, ¿eh? Y nos gustó, ¿eh? En mi corazón embocaste tu sueño. La amistad dejó sin cuidado al amor. Vos no deseas que yo te quiera así. Que te prefiera no más. Todo viejo amor nos importuna siempre. Pasa por otro día perfecto. Lunes. El Diego esta semana tuvo mucha acción y empezó con todo, tirando dardos contra el no menos polémico Dr. Burlando. Mira, Burlando lo conozco de mañana, de madrugada, de noche y de contranoche. para que le quede claro que burlando es uno que la noche la conoce mejor que yo. Así que no se haga el p***o o que no se haga el vivo porque yo lo mando al frente. Cuando me trajo a Ronaldinho a la casa de él y después fuimos a la habitación de la casa de él. ¿A qué fueron? A la habitación. Imagínate que si vamos a la casa de Burlando o a la habitación de Burlando, no vamos a cambiarlos. Otro día perfecto. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Pero además, es clave que puedan apoyar nuestra política exterior. Las Fuerzas Armadas Argentinas, muy ligadas a los deseos en general de los Estados Unidos, participó en el Plan Cóndor, ordenado por los Estados Unidos en nuestros países, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Bueno, esas Fuerzas Armadas no deben intervenir en seguridad interior. Eso es un consenso que tenemos entre los argentinos. Van quedando claras algunas cosas que son muy preocupantes porque abren una puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior que no estaba abierta, que no estaba permitida por nuestra legislación, y se hace además en un contexto normativo muy confuso. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. A ellos se le agrega el desafío del ciberespacio. Para su tranquilidad, Feynman, las Fuerzas Armadas van a actuar en defensa de la soberanía territorial del país. No tiene nada que ver con la seguridad interior. El contexto es ese, es protesta social y cada vez más poder le dan a las Fuerzas Armadas. De eso no puede salir nada bueno y lamentablemente los argentinos lo conocemos porque lo hemos vivido con carne propia. Estamos promoviendo un instrumento militar basado esencialmente en el accionar conjunto que nos permitirá avanzar hacia la eficacia del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Se propone que las Fuerzas Armadas intervengan o que los militares intervengan de alguna manera en estos conflictos. Esto es muy complicado porque no está muy claro siempre cuál es el límite entre lo que tiene que ver con agresiones militares y cuestiones vinculadas con seguridad, delitos, conflictos sociales. Otro día perfecto. Esta semana Mauricio Macri, frente a las Fuerzas Armadas, dio un discurso donde se anunciaba este cambio de paradigma que había respecto de la situación de las Fuerzas Armadas. Y un día después se publicó finalmente en el boletín oficial el decreto 683 que modificó el decreto 726 del 2006 y el 1691 también de 2006, ambos firmados por Néstor Kirchner. A mí me parece que hay dos cuestiones, hay dos puntos de análisis sobre lo que le podemos entrar a lo peligroso de esta situación y todos confluyen en lo mismo. Primero, hay un punto de vista histórico, que es el rol que han tenido las Fuerzas Armadas a lo largo de nuestra democracia. Si bien tenemos que decir que desde que se instaló la democracia, el actual, desde 1983 a la fecha, es el periodo más largo de ejercicio democrático, eso tiene que ver, obviamente, con el rol que ha cumplido el ejército a lo largo de la historia. Y ni hablar de la última dictadura, donde se desapareció, se torturó y se ejerció el terrorismo de Estado. Y después, por otro lado, hay una clave más actual, que tiene que ver con romper algo que se fue construyendo a lo largo de todos estos años de democracia, que tuvo que ver con correr del escenario político a las Fuerzas Armadas y correr de las discusiones domésticas a las Fuerzas Armadas. Lo que hace este decreto de Mauricio Macri es finalmente meterlos otra vez en la discusión diaria, en la discusión cotidiana. Y solamente les voy a leer dos párrafos del decreto 683 como para que se tengan en cuenta los peligros que se abre a partir de la puesta en marcha de este decreto. Dice, dos párrafos distintos, que tanto el sistema de defensa como su instrumento militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Esto qué significa? Que cuando el Poder Ejecutivo Nacional defina que las Fuerzas Armadas tienen que resolver un conflicto, puede echar mano a esa cuestión. Qué casualidad que justo lo hacen la misma semana que anuncian hoy viernes aumento de tarifas, aumento de pasajes y recortes en las asignaciones familiares. Esa misma semana te dicen que si te haces el loco vas a tener palo a nivel milico. Otro párrafo del decreto 683. Que por tanto resulta menester entender como agresión de origen externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la Fuerza Armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con las cartas de las Naciones Unidas. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan que hasta no hace pocos meses Argentina estaba sometida a una invasión mapuche? Claro, la RAM. Y que era un terrorismo que venía en avanzada, siempre desde la mirada y el relato construido por el Ejecutivo Nacional, ¿no? Sobre lo que sucedía en la Patagonia. Bueno, ahora es la propia definición del Poder Ejecutivo Nacional la que podrá decir: esto es terrorismo, a esto tenemos que atacar, a esto tenemos que combatir y por tanto se podrá utilizar a las Fuerzas Armadas. Como decíamos al comienzo del programa, el día de hoy los diputados del Frente Renovador le presentaron una carta a Emilio Monzó, el titular de la Cámara de Diputados, para pedirle que el miércoles 8 haya una sesión para tratar la derogación de este decreto. Así que va a ser un día muy importante. Vieron que por ahí hace un rato escuchábamos algunas canciones del Indio Solari, ¿no? De su nuevo disco, y se decían, y he leído de muchos que decían, tiene un sonido muy redondo, es un disco muy redondo. Cuando venía para la radio, venía escuchando una canción de Los Redondos que decía algo así como, el peligro del gato matón. Bueno, decreto 683, ¿eh? Una canción clásica de Manal, en una versión un tanto más extraña, de la que no participa Medina, por ejemplo, ¿eh? Manal, Sonoro de P. Este es el blues de la amenaza nocturna. Divina canción. Ahora me toca huir a mi nene, a tiempo antes que me den. Ahora me toca huir a mi nene, a tiempo antes que me den. Vacaciones por un día sin cobrarme, nene, no las quiero disfrutar. Oh, no. Porque mi madre no las entiende y mi trabajo no puede esperar. Oh, no. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Oh, sí. Y aunque ya es tarde para todo, nene, oh, siempre es temprano para viajar y para escapar. Hasta mi casa

mucho desde adolescente, desde que lo descubrí. Music, group and get together. Well, I could still have a thing about, you know. Cause, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have a people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Y nunca, nunca deja de agradarme escuchar su música. It rules all creation, yeah, we're jamming. Es dueño de un estilo inconfundible, de una voz maravillosa, de muy buenas letras, de una, también los Wilders, ¿no? Una banda increíble que transmite muchas emociones a través de la música, a través de sus letras, a través de... No sé, es que es algo muy, muy completo lo que se siente al escuchar su música. Una canción para una noche perfecta puede ser Is This Love, como tantas otras de Marley. Creo que también, ¿no? Es alguna canción que nos puede acompañar una noche perfecta para que todo pueda ocurrir. Amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos los Auténticos Decadentes. Te vas a divertir. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Everybody, don't be unkind. Bonito, ¿verdad? Nuestra programación está basada en lo mejor que tiene la juventud argentina actual. Escucha. Pero nuestros fines son mucho mayores. La conquista de los mercados latinoamericanos. Por eso, Tim Reed, por eso Frankie Lymon, por eso, los American Beatles. American Beatles, Argentina, 1964. Hermosa nube de pedo. Como ahora, digamos, de algún modo. Y un productor televisivo que luego sería archifamoso, llamado Alejandro Romay. De repente, en esa vorágine de pedo que se llamó la Beatlemanía, estamos hablando, insisto, año 1964, ¿ok? Recién estallaban los cuatro flequilludos de Liverpool y ya su llegada a los Estados Unidos había sido apoteótica, con cientos de miles de personas recibiéndolos en el aeropuerto de Nueva York y luego su presentación televisiva en el show de Ed Sullivan. Entonces, ¿por qué no iba a ser perfectamente posible que vinieran en Argentina? O sea, podían venir, ¿por qué no? Era 1964, el hombre estaba por llegar a la luna, todo era posible, podían venir los Beatles, y eso es lo que Romay salió a vender en un principio. Vienen los Beatles a la Argentina. Y obviamente la purretada estalló en euforia, querían estar no solamente cerca de los cuatro grandes, sino, aunque sea, verlos en televisión, y se generó una expectativa absolutamente descomunal. Pero no eran. Pará. En torno a la visita Beatles. Pero si ya escuchando The American Beatles, ya te das cuenta que no eran. No solo eran The American Beatles, sino que eran Beatles escritos con doble E, no con EA de Beatle, sino Beatles con... Todo mal. Todo mal, era ni más ni menos que una estafa, pero realmente esta película de la cual estamos hablando, que se llama justamente El día que los Beatles salud. Vinieron a Argentina, salud. Salud. Sí. Que es un documental muy cortito, de media hora, que te puedes encontrar en la plataforma cine.ar, si querés llamar, que Frey te pasa su clave para que ingreses. Es media horita. ¿Tenés clave? No. Si es gratis, ¿por qué no tenés clave? Pero quise hacerlo y no pudo, no sé, tengo problemas con la tecnología. Es el hipismo en su máximo esplendor, ¿no? Exactamente. Yo si no puedo conectar con nada. Pero es media horita muy, muy divertida, donde el mismísimo Romay no tiene ningún empacho en caretearla, en decirle: yo no sabía muy bien qué era esto de los Beatles, me ofrecieron uno, yo dije, bueno, sí, son estos, dale, son estos, los trajimos, los anunciamos en el medio, me enteré que eran otros. Y cuando nombró Frankie Lymon. Cuando nombró Frankie Lymon, a todo esto... Me muero muerto. A todo esto, como se generó tanta expectativa, qué se grande. Los disputaban entre Canal 9 y Canal 13. Ay, ¿y qué hizo Romay? Que esto lo cuenta en el documental sin ningún empacho. Eso es lo que está bueno, porque Romay cuenta toda esta bizarreada sin caretearle en ningún momento. Confiesa que van al aeropuerto para ganárselos a los de Canal 13con los culatos, con los patobicas de Titanes en el Ring de Caradagian. Los agarran a la salida del avión, los secuestran. Mirá en Belloni, terminó en la Cámara de Diputados después. Y después los llevan al estudio. Y según cuentan los testimonios de este documental, donde tenés desde camarógrafos de aquella tarde bizarra hasta los mismísimos protagonistas de American Beatles que dan su testimonio vía Skype, hasta el mismísimo Romay. Pero eran de American, o ni siquiera eran de los... American Beatles, cuatro flequilludos chantas que vieron la beta. Eran de Wilde. Eran todo armado por un turro que tenía un bar en Estados Unidos y que en el medio de la Beatlemanía dijo: bueno, nosotros vamos a armar de American Beatles, ustedes cuatro córtense el pelo, más o menos aprendan a tocar y vamos a ver qué pasa. Y tocaban en bares. Y tocaban a robar por los caminos. ¿Te acuerdas? Tocaban en Parripollo de Estados Unidos. Hasta que alguien recibió un llamado de Sudamérica, de Romay, y dijo: vamos a Buenos Aires, vamos. Dijeron: hay comida caliente, vamos. Y se generó toda una expectativa tremenda que cuando estos pibes aparecieron en el programa de televisión Sábados de la Bondad, con un 63% de rating, batiendo récords históricos, y entre la alegría y la rabia de darse cuenta de que estos no eran los Beatles que todo el mundo quería ver, pero aún así ya habían vendido un montón de fechas, terminaron tocando en Huracán, una bizarreada pero increíble, hermosa. Para. ¿Qué? ¿Los temas que hacían eran de los Beatles o eran otros? No. Se había, por ejemplo, acá hay videos tocando ahí en el Sábado de la Bondad, tocan La Bamba, unos ladris, total y absoluto, y tenían un par de temas suyos. Hasta el mismísimo Romay en un momento le dice: yo en un momento esperaba que por lo menos supieran cantar y tocar. Y después, este documental de media horita nada más, muy pero muy recomendable, no busca la verdad porque los testimonios se contradicen unos con otros. Algunos dicen que hicieron playback, otros dicen que tocaron en vivo. Algunos dicen que estaba claro que esto iba a ser así, y otros dicen que fue una estafa. Es muy divertido, véanlo, porque es solo media horita donde se refleja este viaje muy, pero muy frenético de estos falsos Beatles a la Argentina, y se llama así, justamente, El día que los Beatles vinieron a Argentina. Imperdible, muy buen documental, así que vayan y véanlo. Como Romay trajo lo más parecido que encontró a los Beatles, nosotros también vamos a pasar algo medio parecido a los Beatles, no exactamente a los cuatro de Liverpool. Así vamos con The Hollies y Bus Stop. Bandaza igual, ¿eh? Alto respeto por The Hollies. Bus stop where day, she's there, I say, we share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she'd fall. leash and my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Tardó en llegar, pero al final el abogado burlando le contestó a Maradona y dijo falopa, guillote y niños en la misma frase. Te juro que el único que agarraba y que tenía huevo para decirle no era yo. Y el único que trató de que deje la falopa fui yo, ¿entendés? Y Guillermo un poco. Loco, ¿cómo así que tomo falopa con él, boludo? No tomo alcohol, boludo. ¿Cómo así que tomo falopa? Jugando siempre con la criatura de mis amigos, un papelón. Otro día perfecto. Ayer se cumplieron exactamente 66 años del fallecimiento de María Eva Duarte. ¿Sabes quién es María Eva Duarte? Y por supuesto, ¿sabes quién es María Eugenia Vidal, no? Este pequeño audio sintetiza todo. Una equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente. Y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia. Por eso el presidente Perón brega por la niñez, por la juventud y por los hombres, para repararle a los hombres las injusticias que le cometieron los incapaces y los vendepatrias. Ahí les tenías, María Eugenia Vidal, María Eva Duarte, como muestra. Basta un botón, ¿no? El programa de hoy, ¿eh? Pasaron 10 minutitos de las 11 de la noche. Miro, salud. Salud, salud para todos. Salud para todos. Volvemos a presentar. Salud, Bruno, salud, Sergio, a nuestro prestigioso staff, por supuesto. Como siempre, encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Bruno Dudeco en la coordinación y en la producción. Fauco Acuña sentado aquí a mi izquierda. Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán. Te recordamos que somos Otro Día Perfecto y estamos haciendo radio en vivo un viernes a la noche, bastante frío, bastante lluvioso. Para algunos, un viernes de mierda. Pero no todas las noches de lluvia son noches de mierda. Nos queda casi una hora de programa. En un rato vamos a hablar de Frank Sinatra, un tipo que, si bien pasó la historia por ser una estrella del cine y de la imagen perfecta del sueño norteamericano, ha dejado cientos de discos, muchísimas buenas canciones, tuvo etapas de Big Bangs absolutamente gloriosas y una historia digna de contar, así que vamos a repasar To Be Frank, un documental que te encontrás si tenés Netflix, si no estás afuera. ¿Sabes que quién es muy muy fan de Frank Sinatra? Te lo habrás fumado en algún viaje a Mar del Plata, Nahuel Suárez. Un amigo nuestro, alguien que ha trabajado con nosotros muchos años, es una internista que aquí muchos no conocen a Nahuel Suárez, pero bueno. Baring. Exactamente. La semana pasada arrancó en las comisiones del Senado la discusión por el proyecto para legalizar el aborto. Esta semana hubo cantidad de

Se trata de Kill 'Em All, el debut y uno de los más revolucionarios, revulsivos e innovadores de la historia del metal, sin dudas, ¿eh? La formación que saltó a la fama es la de este disco y los dos siguientes. James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton y Lars Ulrich. Hace 35 años, ¿eh? Kill 'Em All fue producido por un tal Paul Curcio, del que nunca se supo mucho más, ¿eh? Incluía 10 canciones, las más importantes de las cuales son Hit the Lights, The Four Horsemen, Motor Breath y Seek and Destroy, que aún suenan en los conciertos en vivo. 35 años de Kill 'Em All. En 1984, un día como hoy, exactamente un día como hoy, 27 de julio, pero 34 años atrás en este caso, aparecía el segundo disco de Metallica. Aquí la banda comenzaba a innovar, el sonido estaba algo más pulido y aparecían pasajes acústicos en las canciones y hasta una especie de balada como Fade to Black, que trajo en su momento algo de controversia entre los fans más fundamentalistas. La producción estuvo a cargo de Flemming Rasmussen, un tipo con experiencia que venía de trabajar con Rainbow en el disco Difficult to Cure, que fue lo que atrajo la atención de Metallica, el sonido que le habían logrado sacar a Rainbow. Aquí grandes canciones, ¿eh? También. Pero nos quedamos con esta, 34 años de Ride the Lightning. From Whom the Bell Tolls, Fade to Black, Creeping Death y esta que suena, que es Fight Fire with Fire. Dos aniversarios seguidos en la carrera de Metallica, 35 y 34 años respectivamente. Esto es del segundo disco de Metallica. Se llama Fight Fire with Fire. We'll be right back. sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal. Salta es una de las provincias que ocupa el segundo lugar con mayor tasa de femicidio. Donde no tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos provee métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios. Pero si abortamos, nos llaman asesinas. Una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es una joya. En el derecho romano, el proletario, ¿qué le aportaba a la polis romana? Prole. Le daba hasta el nombre. La pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando abortos. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Reducción del gasto público. Bueno, esto lo mostró hoy el ministro, pero también lo mostró la Asociación de Economía de la Salud hace 3 días. Es real. El gasto público hoy, sobre todo con algunas provincias que se asustaron, es muy importante. Tenemos que recordar que el aborto, independientemente de lo que salga el 8 o no salga, existe, existirá y va a seguir existiendo. Lamentablemente. Y va a seguir existiendo porque hay situaciones y condiciones de las mujeres y de sus familias en las cuales se necesita esto. Otro día perfecto. Uno a veces piensa cómo alguien llegó a ser legislador y ocupar una banca en el Congreso con semejante discurso, ¿no? Teniendo en cuenta además que llegar a la Cámara de Senadores es mucho más difícil que llegar a la Cámara de Diputados. Además. Pero recién en lo que escuchábamos a una chica de unos 16 años que estuvo hablando en la Cámara de Senadores, en el plenario de comisiones, que se llama Milagros Peñalba, una estudiante de 16 años, que explicaba la situación de Salta. Ella es salteña. Y explicaba la situación de que en Salta no tienen educación sexual integral, que no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos, que además también se las expulsa de los colegios por hablar a favor del aborto, y que incluso cuando alguien se practica un aborto es condenada, ¿no? Socialmente. Bueno, Milagros Peñalba, después de decir esto que acabamos de escuchar, fue expulsada de su colegio. Inmediatamente, esta semana, después de hablar ante el plenario de los senadores de la nación, fue expulsada de su colegio. La provincia de uno que quiere ser presidente, ¿no? Que tiene aspiraciones a ser presidente, ¿no? Exactamente. Juan Manuel Urtubey es uno de los que pretende del opo peronismo, opo oficialismo barra peronismo, ser candidato a presidente el año que viene. Que él ya dijo que va a colaborar con este gobierno hasta el último día. Pero no solamente, digamos, pasaron cosas como la de Milagros esta semana, sino que además también habló el actual ministro de Salud de la Nación, Rubinstein, y dio cifras concretas de lo que sería y lo que implicaría legalizar el aborto en torno a una discusión bastante cerrada y bastante chiquita que hay en torno al aborto, que tiene que ver con cuánto le saldría al Estado, cuánta plata tendríamos que poner de nuestros impuestos si se aprueba el aborto. El ministro de Salud de la Nación dijo que se ahorraría más o menos un 30% de lo que hoy se va para atender a las mujeres que llegan a los hospitales públicos por abortos mal practicados. Y que no morirían. Y que además no morirían. Eso también, digo, así como muchas veces señalamos lo que implica, incluso podemos hablar también de la política sanitaria de Mauricio Macri en un montón de cuestiones. Digo, se han detectado casos de sarampión también esta semana, pero en este tema, cuando se está discutiendo esto en el Senado de la Nación, es para ver, escuchar y repasar muy, pero muy mucho y para bien lo que ha dicho Rubinstein frente a los senadores esta semana. Uno de los estamentos más hipócritas de la sociedad en general, y en Argentina especialmente, es la Iglesia Católica, sin dudas, que ahora se preocupa por las dos vidas, pero institucionalmente no se preocupó en los 70 y en los primeros 80 cuando secuestraban bebés y mataban a sus mamás y le regalaban los bebés a sus apropiadores, a sus asesinos. No digo que no haya habido curas que sí se hayan preocupado, pero la Iglesia institucionalmente le dio vuelta la cara a esto y ahora se preocupan por las dos vidas. La verdad es que deberían bajar la cabeza de tanta vergüenza. Hemos escuchado también la palabra de Ginés González García, que también incluso se las recomiendo, ex ministro de Salud de la Nación, de Duhalde, de Néstor, y hasta incluso les recomiendo repasar todo lo que dijo Abel Albino, uno de los fundadores de una fundación que cobra del Estado Nacional 120 palos al año. Digo, hay que repasarla porque es un burro en todo el aspecto de al que hace referencia. Recién escuchábamos hablar de la polis romana. No existía la polis romana. Digamos, la polis era griega, no romana. Y así hablar de que, por ejemplo, el SIDA se contagia igual, utilizando preservativos y otras bestialidades que se han dicho también esta semana. Tengamos en cuenta estas dos cuestiones que acabamos de repasar. Humorista. A una piba por hablar a favor del aborto la expulsaron de su colegio. A un médico por decir que usar preservativo igual que te contagia el SIDA recibe 120 millones en la fundación que él ha fundado. Por eso yo te digo que con estos pibes no hay futuro, papá. El último disco de Los Espíritus del año pasado se llama Aguardiente. Una bonita canción, ¿eh? Arrastrada. Las armas las carga el diablo. Las armas las carga el diablo y las urnas y está de humor. Si le anda la lapicera, le agrega un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos. Vayas de estar lejos, su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario el titular. Vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando. Thank you. pasa en la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. A principios de la semana se viralizó este audio que el Piti Álvarez grabó antes de entregarse. Estoy comiendo algo que no como desde ayer al mediodía y me va a pasar a buscar el lavado y me voy a ir para allá. Así que no sé. Yo te dije que cuando me internaba de vuelta, si me internaba de vuelta había tomado una decisión y lo sigo sosteniendo. Me da lástima no poder conocer la Blondie nada más. Pero bueno, qué sé yo, la vida es así. Por un hit, va a terrible artista, no sé dónde va, pero se va. Así que bueno, dale, respondeme eso, que quiero ver cómo quedó y te digo un par de cosas. Así yo me voy y dejo todo arreglado. Otro día perfecto. Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Otro día perfecto. Tipos que se reinventaron permanentemente y que con altas y bajas dejaron un puñado de discos increíbles. Esta noche en ODP elegimos los cuatro grandes discos de Queen. El primero de los cuatro grandes discos de Queen es Share Heart Attack, aparecido el 8 de noviembre de 1974. Canciones absolutamente innovadoras para la época, como Killer Queen, Now I'm Here, Stone Cold Crazy y esta que suena, que se llama Brighter Rock. Esta noche en ODP repasamos los cuatro grandes discos de Queen. El primero es Shirt Heart Attack. El segundo es el que empieza a sonar ahora. Seguramente el más importante de todos, A Night at the Opera, editado el 21 de noviembre del 75, producido por Roy Thomas Baker. The machine of a dream. Such a clean machine. With the pistons a pumping. A Night at the Opera es uno de los clásicos del rock de todos los tiempos, montado en canciones como esta que suena, que se llama I'm in Love with My Car, Love of My Life, Dead on Two Legs y Bohemian Rhapsody especialmente. Además de que el disco también tiene canciones maravillosas, creo yo, que no son clásicos realmente, como Sweet Lady o The Prophet Song. El tercero entre los cuatro grandes discos de Queen es este que comienza a sonar. Se trata de News of the World, aparecido el 28 de octubre de 1977. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Big disgrace, waving your banner all over the place. News of the World es otro de los grandes clásicos en la carrera de Queen, con canciones como We Will Rock You, que es esta que suena, Spread Your Wings, Get Down, Make Love y especialmente We Are The Champions. Grabado en un par de estudios en Londres, aquí el productor que los acompañaba era Mike Stone, un tipo que ya venía trabajando con ellos como ingeniero. El cuarto y último de los cuatro grandes discos de Queen, a nuestro discutible modo de ver, es este. Se trata de The Game, editado el 30 de junio de 1980. Un disco absolutamente diferente al sonido y el estilo que los había hecho famosos, ¿eh? Canciones como Dragon Attack, que es esta, Play the Game, Another One Bite the Dust, Crazy Little Thing Called Love y Save Me, hicieron de The Game el único número uno que tuvieron en los Estados Unidos. Resumen entonces, los cuatro grandes discos de Queen para nosotros son Shared Heart Attack de 1974, A Night at the Opera del 75, News of the World del 77 y The Game del 80. De entre todos ellos elegimos una canción y nos quedamos con ella. Y evitamos Love of My Life, Bohemian Rhapsody y todo eso. Sonando de P, elegimos los que a nuestro juicio fueron los cuatro grandes discos. El último gran disco de Queen es de 1980, ¿eh? Y es The Game. Esto es Stone Cold Crazy. Slide trombone. Anymore, anymore, can I take it anymore? Gotta get away from this storm on the wall. Crazy. Deputy's gonna come and get me. I gotta get me, get up and run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell. If I can't go to heaven, they'll let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Martes. Esta es muy difícil de explicar. La situación es Mariana Nanis con la hija en una entrevista con Vero Lozano. Bueno, ya cuando sea más grande se da la cabeza contra la pared 200 veces. Y ahí, pero vos, mamá, te enamoraste y te fuiste con papá. Sí, no, yo me escapé. Y nadie lo aceptaba. Yo me escapé. O sea, y bueno. Está bueno lo que ella dice. En un punto es una situación de espejo, porque a vos te pasó también lo mismo. En realidad no es espejo, hermana. Yo no lo saqué de la villa. ¿Y tu relación con Claudia nunca fue tóxica? No, no, así de esa manera no. ¿Tu familia se oponía por qué? A tu relación. Y no sé, porque él. A mí me no, como que no querían que esté con un jugador de fútbol. Lo veían mal. Y no sé, lo veían como lo que son los jugadores de fútbol, ¿no? ¿No? ¿Mujeriegos? No sé, hay de todo. Pero la mayoría sí. ¿Sí? ¿Mujeriegos? La mayoría sí. Pregúntale a ella. Bueno, pero es tu papá. Es así, mujeriego, pero bueno, pero es así, son así. Es como que hay mucha puta al acecho y se le tiran todas encima. Otro día perfecto. Hace un rato escuchábamos algunas canciones del nuevo disco del Indio. Vamos con algunas más. Hola, soy Jay, habla. Hola, soy Jay, habla. Esta ya había sido lanzada oficialmente hace un tiempo, se llama El Martillo de las Brujas y forma parte de las 15 nuevas canciones del Ruiseñor, El Amor y la Muerte. El nuevo disco del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que hoy estamos picando para vos en ODP. La lista completa de canciones del nuevo disco del Indio es la siguiente: Pinturas de Guerra, La Oscuridad, El Callejón de los Milagros, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, Stranger Danger, El Martillo de las Brujas, que es esta que suena, El Tío Alberto en el Día de la Bicicleta, Canción para un Terrorista Bonito, La Pequeña Mamba, La Moda no es Vanguardia, A Bailar que no hay Infierno, La Ciudad de los Encandilados, Ostende Hotel, Panasonic y El Mundo a sus Pies, y El que Seca la Llena. El disco se edita oficialmente hoy anoche en FM La Patriada. Marcelo Figueras, que es como el biógrafo oficial del Indio, así se dice, compartió al aire las 15 nuevas canciones del Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Hoy nosotros estamos mostrándote algunas de esas canciones. Entonces, el disco más esperado del rock argentino asomó su cabeza y nosotros te mostramos algunas canciones. Hace un rato escuchábamos A Bailar que no hay Infierno, La Oscuridad y El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, que es la que le da nombre al disco. En este segundo repaso, El Martillo de las Brujas y La Pequeña Mamba, que es esta que suena. Finalmente, de entre todas las canciones del Ruiseñor, El Amor y la Muerte, elegimos una y con ella nos quedamos. Así pasó por ODP, el nuevo disco del Indio, aparecido exactamente hoy, ¿eh? Decidimos quedarnos con esta, Panasonic y El Mundo a sus Pies. Yeah. Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Frank was the first person to be connecting with the first ever generation of teenagers. It was the introduction of sex into popular music. He sort of started that whole idea of fan mania. He was the first guy that really caused a frenzy with girls. Se trata de To Be Frankie. Un documental que te encontrás disponible en Netflix y donde te vas a encontrar al mismísimo Alice Cooper, estrella de rock entre las estrellas de rock, diciendo que el primero en toda esta cuestión fue ni más ni menos que Frank Sinatra, el que generó la primera histeria femenina, el que se convirtió en un crossover generacional donde la revolución sexual de finales de los 40, principios de los 50 y los 60 tuvieron muchísimo que ver, y que sin él gente como los Beatles o como Elvis Presley no hubiesen sido posible, que Frank Sinatra allanó el camino para la estrella de rock tal cual la conocemos hoy en día. Y eso es lo que te puedes encontrar en esta película de corte bastante tosco. No tiene un tratamiento visual demasiado cuidado, sino que es más bien mucho material de archivo y algunas entrevistas de peso y otras no tanto. Como te decía, Alice Cooper, el tipo que fue manager en los últimos años de la carrera de Frank Sinatra, y algunos que otros colaboradores. Pero viene muy bien para conocer la historia de este tipo que, en un principio, es hijo de inmigrantes ítalo-americanos, de un padre que fue boxeador profesional y que se encargaba de contrabandear licor en la época de la ley seca, y que después se convirtió en un cantante preferido de las mujeres y de los hombres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todos estaban en el frente de batalla, y este se quedó con su moño, sus 30 kilos y todo su sex appeal seduciendo a las mujeres que habían quedado solas en Norteamérica. Pero bueno, a pesar de eso, el tipo tuvo muchísimo apoyo popular, y cuando su carrera empezó a declinar, justo comenzó a hacer películas y se convirtió en una estrella de cine, hasta que el muy bocón tuvo algún comentario medio choto con un tipo llamado Mayer, de la Metro Goldwyn Mayer, que se enteró y lo rajó inmediatamente. Juan Carlos Mayer. Exactamente. Y aún así, Frank Sinatra siempre se las reingenió para inventar su carrera nuevamente y seguir adelante en un derrotero que tuvo, entre otras características, por ejemplo, hacer el primer papel cinematográfico de un drogadicto adicto a la heroína, lo cual en la década del 50 era todo un desafío, y para un actor significaba como una especie de reto del cual no se sabía si volvía. Después, además de ser, como muchos dicen, la primera estrella de rock, también fue el inventor del disco conceptual. Okay, hubo una época en su vida cuando firmó contrato con el sello Capitol, donde sacó toda una serie de discos que tenían algún tema en común, ya sea la soledad, el amor, la primavera, pero aún así, a un ritmo de 2 o 3 discos por año, el tipo se encargaba de ser número uno en las listas de ventas, hasta inclusive desplazar en algún momento de los 70 a los Beatles del número uno de la lista de Billboard. Esto quiere decir que Frank Sinatra tuvo éxitos y números 1 en las décadas del 40, del 50, del 60, del 70, del 80 y del 90. Algo único en un músico popular norteamericano, y casi te diría a nivel mundial. Sobre todo para un tipo que prácticamente no era compositor. No era compositor, era intérprete, pero además era muy atrevido en cuanto a la elección de sus temas, porque solía reversionar canciones que tenían 1, 2, 3 años de editado, o sea que no eran ni muy nuevas ni muy viejas, pero que en su voz adquirían una nueva dimensión y los llevaba a otro nivel. Después, en el medio, el tipo era un atorrante divino. A ver, tuvo su etapa de Las Vegas cuando formó el Rat Pack, ese famoso trío junto a Sammy Davis Jr., que era negro, judío, ateo o no sé qué cosa, y encima estaba casado con una mina blanca. Era la incorrección política para un momento de revueltas raciales de finales de los 50. Después se casó con Ava Gardner, una estrella de Hollywood consumada. Tuvieron miles de quilombos y escándalos sexuales. Fue uno de los primeros tipos en cagarse en la cuestión racial y hacer de la integración algo importante en su vida. tuvo amigos en la mafia. Uh-huh. Estaba como así, cada dos por tres salía ahí en los medios diciendo, bueno, parece que Frankie tiene muchos contactos con la mafia, sobre todo de Las Vegas, y él no lo negaba. Y no solo eso, sino que se jactaba de eso, y en un momento fue como el símbolo del sueño americano y del soltero elegante que iba por la vida haciendo desastres como Sergio Freites. Una de las películas emblemáticas también de Frank Sinatra fue La Gran Estafa. La Gran Estafa que nosotros conocimos, digamos, con George Clooney, en realidad es una reversión de una peli con Dean Martin y Frank Sinatra, que, bueno, digamos, también sucedía toda en Las Vegas y se afanaban un casino los tipos. Después se casó con Mia Farrow, también famosa por los escándalos que tuvo con Woody Allen años más tarde. Pero la verdad que la vida de Frank Sinatra es digna de varias películas. Hemos hablado de alguna de ellas algún tiempo atrás, una que se llama All or Nothing at All, que también es muy recomendable. Y esta, To Be Frank, que te puedes encontrar en Netflix, que es, insisto, de corte bastante rústico, con material de archivo, entrevistas, pero no muy agraciada en cuanto al tratamiento cinematográfico, pero bastante ilustrativa, donde en una hora y media te podés enterar muchísimo de este tipo, que realmente fue un atorrante hermoso, que la estiró hasta los 80 años, que siguió tocando en vivo, siguió grabando, siguió siendo muy, pero muy prolífico, y es una estrella, casi te diría que a nivel internacional, un ícono de la cultura popular norteamericana. Vamos a escuchar una bonita canción que se debería llamar Maybe This Time, si mi memoria no me falla. En vivo los 80, con una gran orquesta de las que supo rodearse Frank Sinatra. Aunque no lo creas, está sonando Frank Sinatra en ADP. Maybe this time I will be lucky. Maybe this time she's gonna stay. Maybe this time, for the first time, love won't wander away. She's gonna hold me fast, and I will be home at last. Not a loser anymore. I like the last time and that time before. Everybody loves a winner, but nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I want to be. All of the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's got to happen, happen sometime. Maybe this time I might win. Everybody loves a winner, but nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I want to be. And now all of the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's got to happen, happen sometime. Maybe this time, maybe this time, I'm gonna win. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Dijimos que esta semana el Diego estaba cargadísimo y ahora se la agarra contra un sobrino. Hola, sí, buenas tardes a todos. Y estoy mirando al cagón número uno de sobrino que tengo. Estoy viendo cómo ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo, que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver, que me robó plata. Y es el cagón más grande del mundo, que en cualquier momento ustedes también sufren una puñalada en la espalda por ese cara de mierda que está ahí. Otro Día Perfecto. ¿Cómo está el Diego? El Diego está prendido fuego, ¿eh? Dios mío. Han pasado algunos minutitos de las 12 de la noche. Como siempre, todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freitas te regala un reggae. En este caso, Sublime, Smoke Two Joints. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male and the other two, well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Reefers. ¿Qué pasa? No lo hagas. Por favor. Ah, ¿es no. un poquito? ¡Para! ¿Te para, arde? ¡Para! Por favor, para. ¡Para! ¡Para! Por favor, no. Para, para, para, para, para. Por favor, por favor. No, no, no, no me quemes, por favor. No, no. Te lo ruego, no sé nada sobre ninguno de ustedes. No voy a decir nada. No, por favor, no. No, por favor, no lo hagas. ¿No vas a terminar? ¡No! ¿No vas a terminar? Por favor, no puedo morir. Detente. ¿Terminaste? No, detente, no, por favor, no lo hagas. ¡Tengo un hijo! Otro día perfecto. Se conmovió el chabón, ¿eh? Los corchazos. Bueno, los datos duros para el final. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Salud y muchas gracias, ¿eh? Bruno Dulbe con la coordinación en la producción, muchas gracias también. Foco Acuña, muchas gracias. Un placer, loco, nos vemos el viernes. Así es, Mateo Crespo, muchas gracias. Vas a venir el viernes que viene, ¿no? Ponele, todo muy rico, ¿eh? Un abrazo para todos. Qué fácil la data tiene este pibe, ¿eh? Sabes que no te llevo yo, ¿no? No. No, no, no te llevo yo. Pedime un Huberto. No, no, te lleva Huberto Freites. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Con Mateo o sin Mateo, vamos a tratar de convencerlo para el viernes que viene. A lo mejor puede venir un ratito y se va antes, ¿no? ¿Qué hay? O venir más tarde. O venir más tarde. Venir más tarde ya no te viene. No te llego. Les agradecemos a todos. Nos encontramos el viernes, pasadita a las 10 de la noche. Fue la edición número 21 de Otro Día Perfecto en vivo por FM en Tránsito. Salud, ¿eh?